take a trip with me to future world. And if you're running through your life and you don't know what this is, come and look how it could be in future. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de directo para DJ Jabato en los controles y en la locución en este 31 de mayo del año 2021. Programa número 114, en el cual os vamos a contar muchas, pero que muchas cositas interesantes, ya que la bestia sale a la calle. Vamos a intentar ir quitándonos la máscara poco a poco y poder despegar a la normalidad, que nos va a costar, y sobre todo a unos más que a otros. Hoy tendremos vía telefónica a la banda Rey Lobo, que nos vienen a comentar y a presentar lo que es este su nuevo disco llamado El Octavo Pecado. Nunca vamos a vivir sin parar de pecar. Vamos a irnos y lo vamos a hacer con el recopilatorio de los compañeros Rock Machina, y lo hacemos con el tema que abre estos 18 trallazos. Concretamente nos vamos a tierras de Valencia y allí están Zarpa con este La Zarpa y el Sable. Grandes donde los haya. Sal. Ahí suenan estos heavy metaleros contundentes, aguerridos. Recuerdo su paso por nuestra emisora de Antena Boreal hace ya mogollón de años en Valdemoro. Nada más y nada menos. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer con estos maños fantásticos, historiadores. Ellos son Salduye, tienen su nuevo y último disco ya calentito para que se ponga a circulación el próximo 18 de junio de este presente año 2021, y nosotros podemos disfrutar al menos de dos de sus temas de adelanto que nos pasaban en su presentación aquí, en la capital del reino, en los estudios de Revi Radio, por donde se dejaron caer este pasado sábado, ya que luego hacían dos pases en la Sala Cero, en la Gran Vía madrileña. Vamos a escuchar lo que es este Carunios, de la formación, como ya os digo, Salduye, que son muy, pero que muy, muy interesantes, y que debes de seguirle la pista. Aquí están sonando, no te los pierdas, de Objetivo a Rendir. Oscuros presagios, oscuro destino. Desde Mañolandia llega, bueno, pues las historias de la piel de toro a través de la mente histórica de Salduye, que estarán próximamente presentándose de nuevo con estas canciones. Cerraban su anterior etapa, lo bajamos hasta el día 18, no ha de sonar más música de ellos, novedosa, y vamos a proseguir, vamos a continuar, lo hacemos con nuestros artistas invitados en la noche de hoy. Nos vamos a tierras murcianas y desde allí escuchamos a Rey Lobo con su heavy metal contundente y lo que es este quinto tema llamado Hombre Inquieto. Enseguida estamos charlando con uno de los componentes de dicha banda para que nos cuente de todo. Ahí están sonando, se llaman Rey Lobo, y al otro lado de la línea telefónica tenemos a Nacho Fernández. Hola, muy buenas tardes, Nacho. Hola, muy buenas tardes, David. Bueno, un saludo a todos los oyentes. Soy Nacho Fernández, vocalista de Rey Lobo, y nada, un placer de estar aquí con todos vosotros. Uh-huh. Pues fantástico. Estamos para presentar lo que es este nuevo disco que lleva por nombre nada más y nada menos que El Octavo Pecado. Estamos pecando constantemente en esta tierra, ¿verdad? Exactamente, estamos pecando, pero bueno, los heavies y los rockeros somos personas de pecar y de luchar, y por eso estamos aquí al pie del cañón. Uh-huh. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de charlar con vosotros en lo que es aquí en Odyssey, y me gustaría que hicierais una pequeña historia de vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es ya la publicación de este nuevo disco. Pues muy bien, nosotros, es decir, no somos una banda formada desde hace mucho, sí que, que lo que son los componentes, tenemos bastante formación y recorrido en lo que es la música, sobre todo aquí en la región de Murcia, que es nuestra raíz común. Y nada, la banda se formó un poco en 2019 a raíz de que el guitarrista Pedro Gallego y yo nos ponemos en contacto para que después de, bueno, de un periodo de formación y de reflexión en la música y de estudio, nos pusimos de acuerdo en hacer un álbum, El Octavo Pecado, ya que teníamos las herramientas, los recursos y el tiempo, y nos pusimos a trabajar en ello. Es un sueño que teníamos desde hace mucho tiempo, el elaborar un disco conceptual como es El Octavo Pecado. Y una vez que empezamos la composición, vimos que, bueno, que el trabajo iba cogiendo forma, y decidimos formar la banda. Llamamos a los músicos que sabíamos que podían defender los temas, que ya conocíamos por eso, porque habíamos estado con ellos en algún grupo, o conocíamos de oídas y sabíamos de su trabajo. Y nada, y aquí estamos, Rey Lobo, con el disco apenas hace 2 meses sacado, nuestro primogénito, El Octavo Pecado, que ya está un poco sonando y muy contentos, la verdad. Me hablas de que es una historia conceptual. Háblanos un poquito por encima, ¿qué es lo que queréis transmitir al oyente? Muy bien, la historia del Octavo Pecado narra la historia del olvidado, que es como llamamos a nuestro protagonista. Todo gira en torno a un hilo conductor, que es la pregunta: ¿qué hay más allá de la muerte? ¿No? Uh-huh. Es una pregunta un poco que ha tenido intrínseca el ser humano desde el inicio de los tiempos, y nosotros, a través de un viaje, que es el viaje que va a hacer este olvidado, vamos a hablar un poco o reflexionar de ese más allá, de lo que esperamos del más allá, de lo que cada uno interpreta que hay más allá. En este viaje nuestro protagonista se va a ir encontrando a una serie de personajes, todos ellos en un mundo que no esperan, porque parece que están sin reclamar, parece que están sin llegar al sitio al que esperaban llegar o al sitio al que tienen que llegar. Estos personajes pues van a ir reflejando un poco cada uno de los pecados, ¿no? que tiene la humanidad, hasta dar con el octavo pecado, que es el que refleja él mismo, nuestro protagonista, y a la misma vez darse cuenta, al reflejar ese octavo pecado, cuál es ese más allá al que él va a llegar. Y un poco el disco lo que invita es a la reflexión, ¿no? Nosotros, por supuesto, no tenemos las respuestas a cada más allá de cada oyente, pero el disco lo que quiere ser es una oda a la reflexión y al razonamiento, y a que cada uno piense y elabore sus propias respuestas, puesto que a nosotros, cuando éramos jóvenes, tanto nos ayudó el rock and roll y el heavy metal, sobre todo a través de los discos conceptuales que escuchábamos, tanto nos ayudó a crecer como personas. Esto pretende ser una oda a esa reflexión y a esos discos, ¿no?, que te hacían tanto pensar. Y bueno, pues El Octavo Pecado es un viaje al que estamos orgullosísimos de invitar a que cada uno participe en él. Uh-huh. Eso en cuanto a lo que nos contáis dentro de esta aventura. Y en cuanto a la música, ¿por dónde tenéis claro que os ibais a manejar? Sí, nosotros sobre todo estamos un poco influidos por ese heavy metal en castellano mítico, clásico, ¿no?, que nos acompañó en tanto en nuestra adolescencia como en nuestro crecimiento musical y personal, con bandas como Avalanche, de la que seguramente ahora hablaremos, Mago de Oz, Warcry, Saratoga, Sauron, bandas que nos han ido marcando. Ese heavy metal en castellano es un poco el inicio de partida de este Octavo Pecado y de Rey Lobo. Nosotros hemos querido tener una esencia, pero sin duda no nos cerramos ni ponemos límite a ningún estilo, porque las canciones se van elaborando, cada una es un mundo. Cada canción cuenta lo que tiene que relatar y expresa o plasma algo que nosotros queremos representar. A raíz de empezar a componer la canción en sí, va surgiendo experimentación, estudio para cada canción. Desarrollamos cada canción con mimo e independientemente. La canción tiene que funcionar individual a pesar de estar integrada en un álbum conceptual. Esto quiere decir que no nos imponemos ningún límite, aunque un poco musicalmente el disco se vea claramente una influencia de power metal melódico, sobre todo el power metal castellano, tiene arranques de hard rock, tiene arranques de rock, tiene arranques de heavy europeo. Entonces, al no querer cerrarnos, pues cada canción a lo mejor va presentando un poco de algún estilo distinto, siempre y cuando nunca dejemos de tener en los ojos y en el corazón la esencia que queremos que sea Rey Lobo. Bueno, venga, me hablas de la gente de Ábalos y evidentemente tenemos que hablar de Alberto Rionda, porque vosotros desde el sur del país, ¿cómo os da porque Alberto trabaje con vuestra banda? Pues, a ver, nosotros, al tener el trabajo un poco ya avanzado, un poco compuesto lo que era el álbum en su integridad, y darnos cuenta de que, oye, que habíamos trabajado mucho, habíamos estudiado mucho, un poco para ir avanzando en el álbum y componerlo, decidimos profesionalizarlo todo lo posible. Ya que teníamos un producto entre manos que creíamos que podía tener fuerza y tener garra para el público, dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a apostar el todo por el todo, vamos a poner toda la carne al asador y vamos a hacer el disco profesional que nosotros querríamos. Mi guitarrista ya había dado clase anteriormente con Alberto Rionda y ya había, bueno, estado en algún evento de composición en los estudios Santuarium, que ha hecho alguno con Alberto, entonces ya tenía algo de relación con él. Y nosotros lo admiramos muchísimo desde que éramos jóvenes, esas letras que hace Alberto, ese toque, ¿no?, que le da ese sentimiento, que era un poco lo que nosotros queríamos transmitir en nuestro disco El Octavo Pecado. Así que dijimos, vamos a ponernos en contacto con él, le pasamos nuestra maqueta, nuestro trabajo, y oye, a ver si se suma, ¿no?, al proyecto. Y eso hicimos, le pasamos el proyecto, El Octavo Pecado, que fue un poco la maqueta, lo escuchó y enseguida, oye, venga, sí, os apoyo, se sumó al proyecto. Alberto Rionda no es una persona que le puedas mandar cualquier trabajo y él se sume. Él puede decidir en qué proyecto participa o que no. Parece ser que le gustó lo que le estábamos desarrollando. Tuvimos nuestras sesiones en vez de ponernos a grabar con él directamente, sesiones de horas de hablar del proyecto, de cómo lo queríamos transmitir. Es una persona que le gusta mucho interesarse y meterse de lleno en eso, en cómo se transmite, la forma. Y bueno, pues nada, se sumó al proyecto y el maestro nos dio su toque, produjo el disco, hizo la mezcla final, la masterización, y bueno, se nota sobre todo en esa calidad de sonido y determinados detalles que solo el maestro Rionda puede ofrecer, ¿no?, a un disco. Así que lo perfiló hasta el punto que nosotros deseábamos sacar el disco debut. Pero para grabarlo, ¿os subís a sus estudios o ya le mandáis vuestra música fabricada en vuestra tierra o más cerca a donde residís? Es una esa historia es anecdótica, porque nosotros ya teníamos, cuando nos dio el sí, venga, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo perfecto, chicos, tal y cual, teníamos todo organizado, teníamos todo preparado para subirnos a Asturias y comenzar las grabaciones de la manera normal, y esto fue en marzo de 2020, así que sobra un poco decir que fue cuando nos confinaron a todos. ¿Qué hacemos? Pues teníamos todo el proyecto entre las manos, teníamos toda la organización preparada, y una de dos, o suspendíamos y paralizábamos todo el trabajo, que oye, que lo han hecho otras bandas y lo han perfectamente, o sea, eso era una opción. Pero estábamos con tanta fuerza y tanta ilusión y tanta energía que dijimos, no, vamos, hablamos con él y decidimos reinventar un poco el patrón o cómo íbamos a hacer las grabaciones finales. Entonces, las grabaciones finales, cada uno, por lo menos en mi parte personalmente, es lo que me toca, nos creamos unos estudios específicos en casa. Yo, por ejemplo, en casa me creé un micro estudio, ¿no?, para las voces y coros, y con él un poco al pie del cañón haciendo las grabaciones finales de forma telemática y siempre con su línea aconsejando por aquí y por allá. Y fuimos cada uno perfilando los instrumentos, las grabaciones finales y ya mandándoselas y a producción y a terminar con el toque del maestro. Y bueno, fue un poco un sistema distinto, ¿no?, de trabajar, que no es el habitual, porque lo habitual es pues irte al estudio y todos en el estudio y poco a poco grabando cada material. Aquí fue distinto, en parte fue beneficioso por dos razones. Una, la primera, que bueno, pudimos estar mucho tiempo, yo por ejemplo, en mi caso personal, las voces, pues perfilando con Alberto Rionda, día tras día, viendo lo que nos gustaba, el coro más perfecto por aquí, el coro mejor por allí, y nos dio tiempo de trabajo porque íbamos amoldándonos un poco a los horarios de tanto de él como de nosotros. Y por otro lado, que aprendimos una barbaridad, porque al hacerlo de esta manera, bueno, pues cada uno también tuvo que aprender sistemas de grabación, respecto a la grabación de los otros compañeros, masterización un poco, aunque fue él el que fue haciéndolo todo, pero bueno, ya te ibas interesando, ¿no?, de cada paso del proceso. Y bueno, muy bonito y beneficioso en parte. La verdad es que esta forma de hacerlo, a pesar de la situación horrorosa en la que estamos, bueno, fue beneficiosa en ese sentido y bueno, muy, muy contentos, la verdad. Uh-huh. Entonces, juntaros como tal dentro del estudio y estar ahí escuchando, ¿eso no ha surgido para esta ocasión? Respecto a la grabación y masterización, todo lo referente al estudio ha sido todo hecho de forma telemática. Uh-huh. Hoy en día hay herramientas que te permiten. Nosotros todavía no hemos llegado a eso, pero sé que hay herramientas hasta que te permiten ensayos telemáticos. No hemos llegado a eso porque hemos tenido la oportunidad, a pesar de las circunstancias, de poder ensayar juntos. Y bueno, y normalmente ensayamos cada uno en casa hasta tener la canción perfectamente aprendida cada uno. Pero en las herramientas que hay en la actualidad parece ser que te permiten estar como en una sala con la gente. Entonces, tanto la banda como Alberto Rionda hemos estado todos juntos telemáticamente a cada paso a cada nivel que subía, ¿no?, la grabación. Y así lo hemos hecho. Juntarnos, hemos intentado incluso una vez que quitaron los cierres perimetrales y todo, ir a estudios para la masterización final y tal, pero no había manera, porque cuando no cerraban Asturias, cerraban Murcia o cerraban Barcelona, que estaba otro componente, uh-huh, el guitarrista está allí. Así que parecía como siempre había un golpe que nos daban para no poder terminar esta grabación final todos juntos. Pero nosotros en todo momento optimistas, oye, haciendo todo como debíamos hacerlo, y aunque ha tardado en el tiempo y ha requerido más esfuerzo, más gasto de recursos y todo, tenemos un producto final que creo que, respetando totalmente las otras formas de grabación, no desmerece nada la que hemos tenido nosotros. Uh-huh. Aún así, habéis tenido también amigos, invitados o personas que cerca del círculo de Alberto, él pensó que irían ideales para alguna canción. Sí, por supuesto. Nosotros, cuando estábamos componiendo el disco, teníamos muy claro las colaboraciones que nos gustarían. Esto no quiere decir que ya las tuviéramos, es decir, nosotros teníamos en todo momento fijo en el horizonte lo que nos gustaría, lo que desearíamos. Hay que tener en cuenta que en el momento en el que decidimos, oye, vamos a profesionalizar esto lo máximo posible, nos gusta lo que tenemos, vamos a intentarlo y darlo todo por el todo. ¿Por qué no intentar ir a por esas colaboraciones que deseábamos? Una de ellas es, por supuesto, Israel Ramos. Israel Ramos sí que nos pusimos en contacto nosotros con él, porque aparece una canción coral cantando junto a mí y con Sonia Rubín, que es una canción que se compuso para tres voces, dos masculinas y una femenina. Uh-huh. Y a Israel Ramos, que es un cantante al que admiro muchísimo, lo quería, ¿no?, cantando conmigo en esa canción. Nos pusimos en contacto con él, por supuesto nos dijo que sí, estuvo totalmente dispuesto, interesado, una comunicación excelente con él, y nos lo podemos encontrar en el tema Dogma, que canta junto a mí, y repito, con Sonia Rubín, que es la voz femenina que elegimos para cantar Sidoní, que es el personaje que aparece también en Dogma, junto a Israel conmigo. Y es una canción coral que luego las tres voces se juntan en el estribillo y bueno, es apoteósico para mí y un placer total haber trabajado con estos dos profesionales. Luego no podemos olvidar que tenemos a Alberto Rionda, es anecdótico, que al final de toda la grabación le dijo mi guitarrista: oye, Alberto, no nos podemos ir de aquí sin que colabores con un solo. Así que en la balada aportó un solo acústico al más puro estilo Alberto Rionda, que además en cuanto lo escuchas dices: esto es Alberto. También tenemos de colaborador en la misma balada, en la canción Sidonia, a Rafael Lázaro, que es el guitarrista de Repalance, que hace también un solo de guitarra final, eléctrica, que hace al final la canción una coral de guitarras, ¿no? Que es un poco lo que pretendíamos. Y bueno, y por último, los teclados de Manuel Ramil, que están a lo largo de todo el paisaje del disco. Él compuso prácticamente todos los teclados y los grabó, porque en su momento, cuando nosotros hicimos la maqueta, no teníamos teclista. Y cuando estuvo escuchando, cuando estuvo escuchando la maqueta, Alberto Rionda nos dijo: oye, a esto, si ya le metemos unos teclados de la leche, va a sonar con una atmósfera y una profundidad que creo que es la que queréis. Nos puso en contacto con Manuel Ramil, igual que con Israel, una comunicación excelente, muy interesado. A Manuel Ramil le dijimos: por Dios, Manuel, full Ramil experience, libertad absoluta, y tú lo que a ti te evoque el tema. Y nos hizo exactamente lo que nosotros queríamos, que era que cada canción del Octavo Pecado sonase como nosotros teníamos en la cabeza esa perfección que íbamos buscando. Y le dio su toque, y bueno, se quedó un producto final, gracias a esos teclados, lleno para mi gusto. Entonces, al principio, la banda estaba ahí sin teclista. Sí, nosotros al principio, cuando teníamos la maqueta, estábamos sin teclista, y fue a raíz de que Alberto no nos comentase: oye, yo creo que con un teclado ya estas canciones van a estar brutales, y Manuel aportase sus teclas. Dije, teníamos dos opciones, una de dos: o esto en directo lo tiramos por sample, ¿no? O nos buscamos un teclista que pueda defender esto. Conocíamos un teclista, bueno, que desde hace muchos años ha estado estudiando teclado aquí en Murcia, y lo conocíamos de otras bandas, que es Miguel Torralba. Nada, y bueno, y le hicimos pruebas, ¿no?, para ver, y defendía perfectamente lo que nosotros queríamos, y muy orgullosos ahora mismo de tenerlo en el equipo, porque nos va a defender el Octavo Pecado respecto al teclado a la perfección en directo, que ya lo ha hecho, porque hemos tenido ya nuestro bolo de presentación en Madrid, en la sala Rockville, que vengo yo, llego yo ahora mismo de Madrid a Murcia, de haber tocado ayer en directo. Estuvimos allí con los compañeros Eco, que son unos compañeros gallegos, que bueno, que todo el mundo ya los conocerá, y nada, fue un concierto, para mi gusto, inolvidable, y la verdad es que muy, muy, muy bien, muy, muy, muy felices. ¿Se portó bien Madrid con vosotros? Madrid se portó a la perfección. Mira, te iba a decir a la perfección, pero no quiero decir... No, puede decir lo que quieras. No, bueno, pues nada. Madrid se portó a la puta perfección. Fue increíble, fue todo lo que queríamos y más, porque a pesar de las medidas de seguridad, bueno, sabes que no es lo mismo, ¿no? Para el rock y el heavy, que parece que nos tenemos que abrazar con el público cuando estamos tocando, que parece que falta ahí algo, un vínculo, ¿no?, que este género pide a gritos cuando estás en el escenario. Para mí fue perfecto, no me faltó nada, la gente se entregó a la perfección, a la gente parece que le falta, ¿no?, le falta ese rock y esa música en vivo que antes teníamos. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir nuestra música con el público, un lleno total, la gente súper animada, la gente totalmente entregada, y fue genial. Además, yo salí feliz, habiendo disfrutado lo que yo quería con el Octavo Pecado, que realmente al final es compartirlo con el público en ese momento, en el directo. Y por ello merece la pena todo el trabajo, y todo lo que hagamos merece la pena por eso. ¿Tenemos más fechas que se suman a estos compañeros o por libre? ¿Cómo va la...? Estamos viendo, porque sé que el problema es el tema del cierre de locales. Aquí, por ejemplo, en lo que es en Murcia, están cerrados todos los locales. Nosotros nos gustaría hacer pues una gira empezando por nuestra tierra, pero apareciendo por toda España. pero es muy difícil ahora mismo cerrar fechas. A nosotros esta oportunidad de Madrid sí que nos surgió porque vamos de la mano de Duque Producciones, que desde aquí les mando un saludo a Duque y a Loki, que bueno, que nos ayudan un poco a encontrar eso que ahora mismo necesitas tanto, la música necesita tanto. Parece que la labor tanto de las plataformas como de las productoras, las radios, las emisoras y toda esta gente que nos ayudáis tantísimo está un poco invisibilizada, pero si no fuera por vosotros, la música es que termina muriendo, porque esto tiene que ser una sinergia, si no... Por mucho que queramos, los músicos ahora mismo, ni ahora mismo ni antes, no podemos solo difundir nuestra música. Entonces esto es una sinergia y un trabajo de muchísima gente que hay detrás. Ahora mismo, me he ido un poco, ¿no?, de la pregunta. No, ahora mismo los locales están muy cerrados, se va viendo un poco de luz al final del túnel, pero cuesta mucho cerrar fechas. Estamos viendo algunas, pero como no las tenemos todavía cerradas del todo, no quiero publicar ninguna todavía porque quiero tenerlas bien cerradas. Ahora mismo sí que estamos un poco buscando hacer esos conciertos conjuntos que además pues terminan beneficiando a más gente, ¿no? Que solo una banda. Y a ver si cerramos. Nosotros en cuanto cerremos yo os llamo y para dar la noticia en vuestro canal, en vuestra emisora. Uh-huh. Y a ver si sobre todo después del verano, ¿no?, que parece que hay un poco de esperanza, que todo el mundo esté un poco más relajado con el tema del maldito virus, a ver si puede empezar a estallar el rock y el heavy como queremos en las salas. Uh-huh. Bien, para que todo el mundo esté enterado, ¿dónde os puede visitar? Ahora pues... hacemos los discos vía telemática, pues imagínate cómo nos comunicamos y cómo nos enteramos a través de las redes sociales. Claro, claro, hombre. Ahora mismo son muy importantes manejarlas porque, tanto dada la situación, porque incluso antes las redes sociales son ahora mismo algo esencial, ¿no? Y hay que manejarlas un poco. Es que son muchos factores una vez que sacas un disco. Profesionalizar una banda no es solo juntarte con la gente a tocar y grabar tus canciones. Hay un mundo después. Y bueno, como comentabas, nosotros tenemos Facebook, nos pueden visitar en Facebook, tenemos Instagram, nos puedes visitar en Instagram o en la página web reylobo.band. Están todo nuestro merchandising y el CD del Octavo Pecado, que no va a dejar a nadie indiferente, se puede adquirir en la página de Duque Producciones o en nuestra página, repito, reylobo.band. Allí podéis seguir todas nuestras novedades y bueno, estar un poco al pie del cañón porque vamos a presentar enseguida nuevos trabajos y nuevas actualizaciones que bueno, que os van a encantar. ¿Cómo le animarías a la gente que tiene ahí su proyecto, sus pensamientos, que estamos fastidiados por la situación, por lo que hemos sufrido, pero que hay que tirar hacia adelante y hay productoras como Duque Producciones que apuesta por gente novedosa como es Rey Lobo? Esto siempre hay un miedo, ¿no? Un miedo inicial en entrar un poco nuestro álbum habla un poco de eso, ¿no? Un miedo en entrar a un mundo desconocido, o un miedo a apostarlo todo, ¿no? A dejarte toda la carne en el asador, porque siempre te da miedo que no haya una vuelta, que tu esfuerzo no devuelva o que no haya merecido la pena. Yo creo que la persecución de todo sueño, sea como sea, merece la pena. Nosotros esto es un sueño que estamos elaborando con trabajo, le estamos tirando esfuerzo, estamos estudiando e investigando la mejor manera tanto de la composición, de la producción y de luego la difusión del disco. Y al final vas dando con gente que sobre todo en este mundo y sobre todo en este género se apoya muchísimo. Es decir, no tengáis miedo lanzaros a este océano, ¿no?, a este mar de lobos, porque realmente hay muchísima ayuda, entre nosotros nos apoyamos, parece que siempre tenemos miedo de llamar a este porque es un grande o intentar salir adelante con una productora grande como es Duque Producciones y todas las facilidades del mundo. Son también rockeros, son músicos como nosotros, se interesan enseguida por el proyecto. Entonces estos son sueños que hay que cumplir, no hay que dejar pasar la vida sin esforzarte y sin trabajar por tu sueño. Nosotros lo estamos haciendo así, nos lo hemos planteado así, y por mucho trabajo o esfuerzo que lleve, lo vamos a conseguir. Solo es luchar y luchar, y de esto los rockeros y los heavies sabemos mucho. Así es, ayudarnos unos a otros e intentar que este camino se haga mucho, pues digamos, amoroso entre todos. Sí, por supuesto, es un camino lleno de piedras, pero sabes, cuando vas de la mano o con la mano, tanto con tu gente, con tu grupo, con personas como tú, Odisei, como Duque Producciones, pues el camino se va allanando, ¿no? O al menos vas llegando, vas viendo un destino y, oye, pues te va haciendo feliz. Yo cuando iniciamos este camino, sencillamente queríamos meternos a la música de lleno. Ahora tenemos un disco fuera, está recibiendo muy buenas críticas, ya estamos con directos que también están recibiendo muy buenas críticas. Oye, y te va llenando ese vacío que tú tenías, que querías que tu sueño colmase, pues poco a poco lo vamos llenando e incluso se va haciendo más grande porque ya tenemos nuevos objetivos, ¿no? Vamos a trabajar ya en el segundo, vamos a fijarnos una fecha para salida, vamos a fijarnos fecha para gira y oye, el camino está lleno de dificultades, pero cada dificultad que atraviesas te hace más feliz y más feliz y bueno, y te das cuenta de que no hay objetivo imposible, ¿no? Solo hay que trabajar, luchar y afrontarlo. Uh-huh. Arrancábamos la entrevista con El Hombre Inquieto. Me gustaría que tú eligieras un tema para despedirnos y para que así lo vaya escogiendo. Vale, pues bueno, El Hombre Inquieto es de mis favoritas, pero vamos a darle un poco de caña este lunes, ¿no? Que parece que empieza la semana un poco siempre de bajón. Vamos a subir los decibelios con La Configuración del Caos. Pues con él nos vamos a despedir, pero antes, Nacho, algo que no hayas dicho a la gente que nos esté escuchando aquí en directo, en las radiotransmisiones o en cualquier momento, cuéntanos. Pues nada, lo primerísimo, por supuesto, muchísimas gracias a todos por el apoyo que nos dan, porque cada uno de vosotros escuche nuestro trabajo, todo el esfuerzo merece la pena, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, David, muchísimas gracias al programa por la oportunidad, porque vuelvo a repetir, sería sin vosotros imposible que este octavo pecado pudiera llegar a todo el mundo como queremos nosotros. Y nada, que aquí está Rey Lobo y que vamos a luchar a por todas y como dice nuestra canción El Hombre Inquieto, solo al final descansará el hombre inquieto. Pues ahora vamos con La Configuración del Caos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Nacho. Que descanses porque Murcia-Madrid es un kilometraje largo. Sí lo es, pero bueno, hay kilómetros y kilómetros que merecen la pena, ¿no? Así y este es. Ha sido uno de ellos. Pues esperemos tener nuevas fechas vuestras y nuevas informaciones, ¿vale? Muy bien, un abrazo, David. Otro para ti, tío. Venga, sí, hablamos. Hasta luego. Ahí están sonando, se llaman Rey Lobo. Ahí suenan fantásticos, geniales. Ellos son Rey Lobo, en total directo. Que este pasado fin de semana se hacían con la capital junto a sus compañeros de Fatigas Eco. Mucha, mucha música ha habido rockera en nuestras tierras y disfrutando de ello con las medidas que nos piden, pero sin que el aliento del rock and roll decaiga. Así finaliza lo que es esta La Conspiración del Caos. Indaga dentro de las vivencias de Rey Lobo y del más presente y riguroso heavy metal actual, a una gran banda que es tributada como se merece por fin bajo las siglas de Alejandría, y aquí les recuperamos y les recordamos de forma original. Que nunca nadie pudo dar tanto por ti. Brutales, los Sangre Azul, esta banda que era totalmente reconocido su valor y su historia, su legado a través de la voz cantante de Fran Vázquez, un líder absoluto, el cual nos hizo pasar una velada estupenda este pasado domingo. Otra de las canciones que allí se descargaban y se realizaban nos han dejado pinceladas y tintes para una vuelta. Entre la multitud, solos tú y yo. Decir que una banda auténtica de lujo, haciendo que sea una fiesta total con un lleno en la Sala Cero de Madrid. Y como podéis haber escuchado, descargando Rey Lobo, descargando Echo, viniendo también Los Maños a la Sala Cero. El rock que no para, con las medidas y que queremos todos saltar de verdad y gritar. Algún que otro alocado que se podía haber quedado en casa, pero así es la gente. Vamos a ir concluyendo después de animaros a todos a que volvamos a la música, a disfrutar de todo. El tributo de Sangre Azul que también se llevaba a Vitoria-Gasteiz y acompañados por nada más y nada menos que José Antonio Martín. Uno de los creadores de la banda Entrepinto. Y Valdemoro. Concluimos y vamos a hacerlo ya que hablamos de este gran frontman, de este personaje total, Fran. Con el cual pudimos conversar durante unos minutos y hacernos unas fotillos con él y con Martín. Vamos a ir con lo que editaba On Fire Records, que era otra de sus facetas. Nova era The Curse, cantando en inglés. También le tenemos en Cherokee, que vendrá nuevo disco en directo y que charlaremos sobre esa noche. Esa noche que se grababa también en Madrid. Gracias, gracias por la escucha. Programa número 914. Nos queda un mesecito de disfrutar de la radio. Se nota que la gente está disfrutando del buen tiempo y de la claridad y la libertad. Pero que subimos el programa a los podcasts. Hasta la semana que viene nos vamos con Nova Era y lo hacemos con este segundo corte. Slave, los esclavos, para nada. Vamos a ser esclavos de lo que ellos quieran. Para disfrutar, aquí estamos para rockear, para saltar. Hasta la próxima.